una función. La complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más estamos a través de El Perseguidor NBR, www.nuestravozradio.org, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy saludándolos con un programa muy especial. Tenemos algo del free jazz, de lo mejor del jazz libre. Vamos a platicar de este género del jazz y vamos a escuchar la música del señor Ornette Coleman, uno de los más grandes exponentes de este género, uno de los más grandes exponentes del jazz de todos los tiempos. También, bueno, hablando de los mejores de todos los tiempos, yo creo que no hay mejor poeta norteamericano que el maestro Walt Whitman. Y vamos a tener poesía de Walt Whitman esta noche, un personaje no solo por su poesía, sino también por su persona, valga la redundancia, uno de los primeros poetas abiertamente homosexuales en los Estados Unidos, cosa que generó muchas, muchas controversias con el señor Walt Whitman. También vamos a hablar de cine, del cine y jazz, y tenemos 5 películas inolvidables para que puedas escuchar jazz y ver buen cine. Y bueno, pues vamos a empezar con la música del señor Ornette Coleman. Yo soy Héctor Cabrera, el cerebro electrónico de Nuestra Voz Radio, el señor, el maestrazo Eric Sotelo. Y vamos a empezar con esto que se llama Lonely Woman, la mujer solitaria. Ornette Coleman, estás en El Perseguidor NBR. Vámonos. ¿Qué fue? ¿Puedes poner la rola otra vez? ¿Pero sí se va a oír así o...? Con que se oiga bien, todo está bien. ¿Pero qué le pasa a la... ¿Se alucinó? Thank you. Lo que no debía escucharse. Acuérdense de apagar micrófonos, muchachos. Este sí es libre, ya es libre total, ¿eh? Atonal totalmente. Oye, ahorita que me acuerdo, por cierto, qué buenas estaban esas gelatinas que traía la cantina. Yo me comí una que traía nueces y que traía como... No, esa estaba muy buena. Ándale. Sí, mi mujer se comió uno de... No, a mí me gustó mucho la gelatina esa. Le gustó, qué bueno. Ok. Perfectísimo, eso se llamó Lonely Woman, la mujer solitaria, con el maestro Ornette Coleman, escuchando lo mejor del jazz libre esta noche aquí en nuestra voz radio.org, el perseguidor NBR. Un saludo a todos quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, que en estos días ha estado lloviendo, ha estado haciendo calor, luego se pone bochornoso, pero bueno, creo que el clima primaveral de la Ciudad de México es el mejor clima del año. Y es el mejor clima de la República Mexicana, y lo digo con conocimiento de causa. Bien, ¿qué es el free jazz? El free jazz es uno de los estilos o subgéneros propios del jazz. La expresión se utiliza en inglés, aunque la traducción de jazz libre puede expresa el sentido del término de manera exacta. En sus comienzos en los Estados Unidos, a este subgénero se le conoció como The New Thing, o literalmente la cosa nueva. ¿Cuáles son los orígenes del free jazz? El bebop evolucionó muy rápidamente en la década de los años 50, como ya lo hemos platicado en este programa. Y entre las distintas maneras de desarrollarse, algunos músicos, entre los que se encuentran, por ejemplo, George Russell y Charles Mingus, el gran Charles Mingus, a partir de conceptos como la intuición, la digresión, habían anunciado la música para desarrollar nuevas fórmulas similares que se había dado en la música clásica de los años 20, con la irrupción de la atonalidad en el jazz de los años 60. En palabras del crítico neoyorquino Don Heckman, durante toda la historia del jazz hay una tendencia de crecimiento libre en dirección a la liberación de la idea improvisadora respecto de las limitaciones armónicas. Sin embargo, esta evolución hacia la atonalidad del jazz, lejos de tener su origen y referencia en la vanguardia abstracta clásica, se encuentra más cerca de la atonalidad folclórica, concreta del field cry y del folk blues arcaico. Para críticos, algunos críticos, no hay duda de que este origen en la música de Ornette Coleman, de que estamos escuchando, por ejemplo, no llegó a saber de la existencia de la atonalidad europea hasta que conoció a un maestro alemán llamado Günther Schuller en el año de 1960, cuando ya había desarrollado sus propios conceptos de tonalidad libre. Pues esto es algo de el free jazz que vamos a seguir escuchando con la música de Ornette Coleman esta noche. Y bueno, hablaremos también, como decía, del maestro Walt Whitman, este gran poeta norteamericano que nació un 31 de mayo de 1819 y murió un 26 de marzo de 1892. 92. Hablaremos también y tendremos poesía de Leonard Walt Whitman, pero vámonos con más música, para eso estamos aquí. Esto se llama The Blessing. El señor Ornette Coleman, estás en El Perseguidor, NBR. De un lado o del otro. Okay. A Walt Whitman. Me quedó mal ayer, quizás. Hablamos exactamente. Muy bien, muy bien. Eso fue Ornette Coleman, The Blessing, la bendición, más del free jazz aquí en El Perseguidor NBR. Saludos a todos los cuadernos que nos están escuchando más allá de las fronteras de esta bellísima pero muy golpeada República Mexicana. Saludos a los Estados Unidos. Saludos también, sabemos que estamos llegando a Centro Sudamérica. Bueno, esto es el mejor jazz que podemos transmitir desde la capital de la República Mexicana. ¿Quién fue Walt Whitman? Bueno, Walt Whitman nació en West Hills, condado de Suffolk, en Nueva York, un 31 de mayo de 1819, y murió en Camden, Nueva Jersey, un 26 de marzo de 1892. Poeta, enfermero, voluntario, ensayista, periodista, humanista. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Walt Whitman está entre los más influyentes escritores del canon estadounidense y ha sido llamado el padre del verso libre, padre también de poetas como Mr. Allen Ginsberg, a quien también ya hemos escuchado en este programa. Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, en particular por su libro Hojas de Hierba, Leaves of Grass, descrito como obsceno por su abierta sexualidad. Imagínense ustedes un libro con una sexualidad abierta y tendiéndole a lo homosexual en el siglo XIX, ha de haber causado mucha, mucha ámpula. Considerado como el padre de la moderna poesía norteamericana o estadounidense, porque norteamericano está mal dicho, nosotros también somos norteamericanos, aunque los gringos les pese. Su influencia ha sido amplia también fuera de ese país. Entre los escritores que se han visto marcados por su obra figuran Rubén Darío, Wallace Stevens, León Felipe, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, Pessoa, Pablo de Roca, Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Neruda, Allen Ginsberg, a quien ya mencionábamos, Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, entre muchísimos, muchísimos otros. Nació en Long Island, como ya decíamos, en el estado de Nueva York, y trabajó como periodista, profesor, empleado del gobierno y enfermero voluntario durante la Guerra Civil estadounidense, allá por los años 60 del siglo XIX. Al inicio de su carrera también produjo la novela Franklin Evans de 1842. Su obra maestra, Hojas de Hierba, fue publicada en 1855, costeada por él mismo, como muchos autores tienen que hacerlo, el famoso libro de autor. El libro fue una tentativa de tender los brazos hacia el ciudadano común con una épica americana. La obra fue revisada y ampliada durante el resto de su vida, siendo publicada la edición definitiva en el año de 1892. Luego de un derrame al final de su vida, se trasladó a Camden, en Nueva Jersey, donde su salud empeoró. Murió a los 72 años y su funeral se convirtió en un espectáculo público. La sexualidad de Whitman ha sido tan discutida como su obra. Si bien comúnmente se le ha considerado como homosexual o bisexual, no está claro que Whitman tuviese alguna relación sexual con otro hombre, y eso es algo que los críticos siguen debatiendo hasta la actualidad. Algo de la vida de Walt Whitman, de quien escucharemos algo de su poesía. Simple y sencillamente vámonos con un poemita rápido y luego vámonos con más música. Esto se llama No te detengas, poesía de Walt Whitman, con música de fondo de un perro. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. No te detengas, poesía de Walt Whitman. La música es de Ornette Coleman. Estás en El Perseguidor. Ya se oye. Sí. Ya, bueno, sí se oye. Se está medio cortando, pero. ¿Cuáles? ¿Están los morados? Sí. Pero mal, ¿eh? Como cortado. Naranja Mecánica, ¿la has visto? Cuando él está. ¿Te dormiste sobre tu brazo? ¿Qué? Porque luego se duerme uno así todo. Thank you. Uñas amigas te lo regalaron. Digo que robarse libros no es pecado. Bien, estamos escuchando precisamente nuestra voz radio, así es, esto se llamó Turn Around, algo así como da la vuelta, volteate, la música free, la música libre por completo del maestro Ornette Coleman, a quien seguiremos escuchando en esta emisión de El Perseguidor NBR, transmitiendo desde el corazón de la colonia Narvarte en la CDMX, esta colonia tradicional en la capital de la República Mexicana, desde donde los estudios de Nuestra Voz Radio le ofrecen lo mejor de su programación. Y pues estamos en El Perseguidor hasta las 10:30 de la noche. Y como les prometí, vamos a hablar algo de jazz y cine. Vamos a hablar de 5 películas o joyas invaluables del cine en las que el jazz tiene mucho que ver. Una muy reciente, precisamente, del año pasado, es Whiplash. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron Whiplash? ¿Tú ya la viste, Saraí? Bueno, Whiplash es una película que estuvo, de hecho, nominada a 5 Óscares. Y bueno, trata sobre la historia de un joven baterista. La película es de Damien Chazelle. Y Damien Chazelle también es un baterista. Y él cuenta que cuando era un joven baterista en una orquesta de jazz en la escuela, la emoción que sentía no era precisamente el placer de tocar, sino el miedo. Y el miedo a tocar mal, el miedo a perder el ritmo, pero más abrumadoramente el miedo a su director. ¿Y qué es lo que sucede precisamente en la película de Whiplash? Con el paso de los años y sin perder la pasión por la música, Chazelle viró su camino creativo y se convirtió en director de cine y creó el año pasado la película Whiplash, nominada, como le decía, a 5 Oscars. No recuerdo cuál, no, creo que fue mejor el papel del director de la orquesta, que ganó al mejor Oscar como actuación, ¿cómo se llama? Actuación secundaria, creo que así se le llama a esta categoría en el cine. Y bueno, Whiplash, música y obsesión, como le pusieron en español, deseaba hacer una película acerca de la música, dice Damien Chazelle, que se sintiera como una cinta de guerra o de gánsteres, donde los instrumentos sustituyeran a las armas, donde las palabras fueran tan violentas como las pistolas, donde la acción se desarrollara no en un campo de batalla, sino en un salón de ensayos de la escuela o en una sala de conciertos. Lo logró indudablemente, sin duda, ese título, que versa sobre la relación entre un estudiante de batería y su maestro, se convertirá en un clásico del cine de jazz, una beta que para los melómanos es prácticamente un subgénero cinematográfico. El reciente estreno de la cinta en salas mexicanas es un pretexto para adentrarse en aquellos filmes que van a capturar la entraña siempre extrema y pasional del jazz. Este es uno de ellos, de los más recientes, Whiplash, música y obsesión. Algunos han tomado esta película como un ejemplo para cómo se deben tomar las cosas, ¿no? Un ejemplo de que si uno persevera, alcanza. Yo lo puedo ver también de una manera diferente, ¿no? Porque este chico, en su afán por lograr la perfección, a mí me parece que no disfruta la música. Al contrario, se convierte en una carga para él, un infierno de alguna manera, para lograr satisfacer a su director, al director de la orquesta, y deja, creo, el placer de tocar música en un segundo plano. Y pues para todo artista, yo creo que antes que nada está el placer de su arte. Entonces, para mí esto es lo que Whiplash nos dice, ¿no? Precisamente perdió el placer por su arte, por lograr una perfección, por lograr satisfacer al maestro, y él a fin de cuentas deja la música a un lado, precisamente porque ya no la disfrutaba. Esa es mi opinión muy muy personal. La película es buena, definitivamente se las recomiendo si no la han visto. Si tienen codencia de comprarla en un establecimiento establecido, valga la redundancia, la pueden comprar, ya saben en dónde. Hay muchas, muchas películas, y por 10 pesos pueden conseguir su Whiplash, ¿no? Digo, para los que no van a estar comprando en Mixo, pues mejor lo compramos con nuestro dealer personal de películas piratas, ¿no? Ni hablar. Bueno, vamos a ver más música. Esto se llama Peace. Paz, hermano. El señor Neckman estará en el perseguido. Me los quité porque soy muy gacho, ¿eh? Comenzó Twitter. Como que está así, lo oigo exactamente. Esa es la definición, el trocito. perseguir, ni puedo, o sea, ni se puede, ni puede caminar, ni pastores, pero haz de cuenta así, ahí en el centro, y decías que muy bien, esto se llama Peace, Paz, con el maestro Ornette Coleman. Estás en el perseguidor NBR. ¿Quién es Ornette Coleman? A quien estamos escuchando, todavía vive. Él nació en Fort Worth, en el estado de Texas, cerca de Dallas, el 9 de marzo de 1930, o sea que tiene 85 años el maestro Ornette Coleman. Acaba de cumplir años el mes pasado. Es un saxofonista, trompetista, violinista, figura fundacional de la vanguardia del jazz, con un cuarteto en el que estaba Don Cherry. Sus innovaciones en el ámbito del free jazz han sido tan revolucionarias como fuertemente controvertidas. Inspirado en sus orígenes por el supermaestro Charlie Parker, creador del bebop, comenzó a tocar Ornette Coleman el saxofón alto a los 14 años y el tenor 2 años después. Sus primeras experiencias musicales fueron en bandas tejanas, aunque usted no lo crea, de rhythm and blues, entre las que estaban las de Red Connors y Pee Wee Creighton, pero su tendencia a ser original estilísticamente le granjeó algunas hostilidades entre las audiencias y los músicos, como suele suceder. Recuerdo lo que le pasó, por ejemplo, al maestro Bob Dylan en aquel famoso festival de Newport en el 64, que los folclistas, no sé cómo decirles, los cantantes de folk y los amantes del folk en Estados Unidos esperaban al clásico Bob Dylan con su guitarra y su armónica, y de la casualidad que Bob Dylan se sube al escenario con una banda de rock eléctrica y él tocando la guitarra eléctrica, y fue todo un cisma en el mundo del folk en los Estados Unidos. Lo abucharon, casi le aventaron tomates, porque cómo se atrevía Bob Dylan a tocar eléctrico estaba traicionando las raíces del folk, ¿no? Algo así parecido le sucede al maestro Ornette Coleman. Entre 1959 y 1961 grabó una serie de discos para el sello Atlantic que se han convertido en clásicos, formando un cuarteto con Don Cherry, Charlie Hayden, Scott LaFaro y en el bajo Billy Higgins. Coleman creó una música que influiría enormemente en muchos de los grandes improvisadores de los años 60, incluyendo figuras como John Coltrane, a quien ya escuchamos en este programa, que trágicamente murió joven, entre otros, creando así el free jazz de los 60, al que también se metió y también se incluyó en ese estilo el gran maestrazo Miles Davis. Bien, algo de la biografía de Ornette Coleman. Seguimos platicando de él, por supuesto, seguimos escuchando su música y tenemos poesía de Walt Whitman después de esto, que se llama Dancing in Your Head, o sea, bailando en tu cabeza. Sería bueno bailar en la cabeza de alguien, ¿no? Él es Ornette Coleman. Estamos en El Perseguidor NBR. Adelante, maestro Sotelo. ahorita está locochona y luego con el efecto extra. Flujo del océano de la vida. Mientras recorro las playas que no conozco, mientras escucho la endecha, las voces de los hombres y mujeres náufragos, mientras aspiro las brisas impalpables que me asedian, mientras el océano tan misterioso se aproxima a mí cada vez más, yo no soy sino un insignificante madero abandonado por la resaca, un puñado de arena y hojas muertas. Y me confundo con las arenas y con los restos del naufragio. Oh, desconcertado, frustrado, humillado hasta el polvo, oprimido por el peso de mí mismo, pues me he atrevido a abrir la boca. Sabiendo ya que en medio de esa verbosidad cuyos ecos oigo, jamás he sospechado qué o quién soy, a no ser que ante todos mis arrogantes poemas, mi yo real esté de pie, impasible, ileso, no revelado, señero, apartado, escarneciéndome con señas y reverencias burlonamente amables, con carcajadas irónicas a cada una de las palabras que he escrito, indicando en silencio esos cantos y luego la arena en que asiento mis pies. Ahora sé que nada he comprendido, ni el objeto más pequeño, y que ningún hombre puede comprenderlo. La naturaleza está aquí a la vista del mar, aprovechándose de mí para golpearme y para herirme. ¿Por qué me he atrevido a abrir la boca para cantar? He oído lo que decían los charlatanes sobre el principio y el fin, pero yo no hablo del principio y del fin. Jamás hubo otro principio que el de ahora, ni más juventud o vejez que las de ahora. Y nunca habrá otra perfección que la de ahora, ni más cielo o infierno que estos de ahora. Instinto, instinto, instinto. Siempre el instinto procreando el mundo. Surgen de la sombra los iguales, opuestos y complementarios. Siempre sustancia y crecimiento. Siempre sexo. Siempre una red de identidades, siempre distinciones, siempre la vida fecundada. De nada vale trabajar con primor, cultos e ignorantes lo saben. Seguro como lo más seguro, enclavado con plomo en las columnas, abrazado al poste firme. Fuerte como un caballo, afectuoso, soberbio, ecléctico. Yo y este misterio, aquí estamos frente a frente. Limpia y tierna es mi alma, y limpio y tierno es todo lo que no es mi alma. Si falta uno de los dos, ambos faltan, y lo visible es prueba de lo invisible. Hasta que se vuelva invisible, ya haya de ser probado a su vez. Cada época ha humillado a las otras, enseñando lo mejor y desechando lo peor. Y yo, como conozco la perfecta justeza y la eterna constancia de las cosas, no discuto, me callo y me voy a bañarme para admirar mi cuerpo. Hermoso es cada uno de mis órganos y de mis atributos, y los de todo hombre bello y sano. Ni una pulgada de mi cuerpo es despreciable, y ni una debe ser menos conocida que las otras. Me siento satisfecho, miro, bailo, río, canto, cuando mi amante compañero de lecho, que ha dormido abrazado a mí toda la noche, se va con paso quedo al despuntar el alba, dejándome cestas cubiertas con lienzos blancos, que llenan con su abundancia mi casa. Yo las acepto con naturalidad, pues habría de trazarlas hasta el último céntimo para conocer exactamente el valor de su regalo. Exactamente, déjame investigarlo. Pero sí, sí está muy locochón, ¿no? Es lo que digo en todos, en todos. Pero ya, si el hip hop es improvisado, este ya es la libertad total. Ah, pues, órale. No me acuerdo cuál es esa. Pero ponla así, sí. Sí, seguramente muchos tienen títulos en español o títulos en francés. También ya ves que todo lo de Nueva Orleans. Con una muy bonita rola aquí para todos nuestros mantos que nos están escuchando acá en el barrio. No te sotes con los chayotes, carnal. Deberíamos hacer un programa así de puro calor del barrio, ¿no? Nos metemos en la foto. Sí, ¿no? Por supuesto. A ver. Es que ya te pintó varias veces, ¿verdad? Bien, esto se llama Congeniality con el maestro Ornette Coleman, lo mejor del free jazz, el jazz libre. Esta noche en el perseguidor NBR, www.nuestravozradio.org, como todos los viernes. Recuerden seguir toda la programación de Nuestra Voz Radio, que verdaderamente les ofrece lo más variado y la mejor calidad en la radio, en internet, en este país y en el orbe. Definitivamente los invito a que chequen nuestra página en Facebook, en Twitter también. Nos pueden checar perfectamente y ver cuál es nuestra programación. La convocatoria, claro que sí, ya lo había olvidado. Gracias, maestro Sotelo. NBR ha lanzado al aire una convocatoria para pues revivir el género del radioteatro. Nos gusta mucho en esta emisora ese género. Somos fans de algunas de los radioteatros que se han transmitido en la historia de la radio en México. Pues yo recuerdo varios, Calimán, Gutierritos primero fue por radio, Maestro Deep, que por televisión, El Payo, El Derecho de Nacer, que luego también esas las trasplantaron a la televisión. Sí, el Monje Loco. Sí. Sí, todo un género de muchos años y desde sketches. Yo me acuerdo, por ejemplo, también Chaffy Kelly. Los sketches había muchos, el mismo Lechuga y Salinas hacían El Panzón Panseco. El Mocosón, ¿no? Sí. Fíjense, pues bueno, aquí estamos tratando de revivir ese género en nuestra voz radio y hay una convocatoria abierta, ustedes también en nuestra página la pueden ver. Simple y sencillamente es que queremos que nos manden un guión, un proyecto para un radioteatro que puede ser un programa, pueden ser programas unitarios o puede ser seriado, mínimo de 8 programas. De media hora cada programa, entonces estamos hablando de una producción de 4 horas que se producirá y se financiará aquí en nuestra voz radio. Y bueno, pues mándenos su proyecto con el guión, con los guiones, con las necesidades de producción. Y bueno, pues se hará un dictamen por personas que designe la dirección de nuestra voz radio y para que sean transmitidas, grabadas y transmitidas en esta emisora y pues bueno, y lo que salga después. Así que bueno, vean ustedes la convocatoria, está en nuestras páginas y ojalá nos manden sus proyectos. Está abierta la convocatoria hasta fines de este mes y bueno, para que ya se haga alguna producción y se pueda comenzar a transmitir para el mes de agosto del 2015. Iniciamos con nuestra radioserie aquí en nuestra voz radio, así que los invitamos ampliamente a que compartan con nosotros su talento y ojalá podamos grabar algo padre, algo chido. También si son locutores, locutoras, obviamente, pues también hay necesidad de locución, hay necesidad de actuación con voz y bueno, pues a lo mejor, ¿por qué no? Pues podemos ser los padrinos de una carrera importante, tanto en la locución como en la producción, en fin, de eso se trata esta convocatoria. Bueno, pues ojalá la vean y ojalá nos manden sus proyectos. Vamos con más música, maestro Eric. Esto es el señor Ornette Coleman y la rola se llama Rambling. Seguiremos hablando de Walt Whitman, seguiremos oyendo sus poemas y seguiremos hablando de cine y de jazz. Vámonos. Paciente interno. Thank you. Es más, yo me mocho. Oficina de la Comisión de Aguas por aquí. Porque necesito que me hagan mis recibos, que me los pongan al día. Pero ya fui a la tesorería y me dijeron que no, que ahora ya lo hacen específicamente en Aguas. ¿Cuál fue Rambling? Okay. Sí. Que me lo pongan todo en un solo recibo. Muy bien, eso se llamó Rambling, el maestro Ornette Coleman. Lo mejor del jazz libre, del free jazz. Aquí en El Perseguidor NBR, el desarrollo musical del free jazz se produce paralelamente a la adquisición por parte de los músicos negros, por supuesto, de una conciencia social que les hace comprender que su música puede ser un medio de lucha. Y bueno, pues estamos hablando, por supuesto, de la época de los derechos civiles, de la época del Black Power, del poder negro, de la época de los Black Panthers, sí, del maestro Martin Luther King, y por otro lado, por supuesto, de Malcolm X, ¿no? Este movimiento musulmán negro en los Estados Unidos, y digo negro porque pues es básicamente generado, ideado por la raza negra. Muhammad Ali, Cassius Clay, pues formo parte también de estos, de esta ciudadanía musulmana en los Estados Unidos. Y bueno, estamos hablando de esta época, que es precisamente los principios de los años 60, cuando también toda esta segregación, este movimiento segregacional en el sur de los Estados Unidos viene a ser, pues, confrontado por el movimiento de los derechos civiles. Hay muchos testimonios, aquellos brigadistas que asesinan, creo que en Alabama o en Mississippi, también en México. Bueno, en México toda esa John Carlos y ¿cómo se llamaba? Tommy Jones, no me acuerdo cómo se llamaban los dos atletas que ganan en México 68 son en las Olimpiadas los 200 metros y hacen el saludo del poder negro, del Black Power, con el guante negro en alto, ¿no? la mera época de los derechos civiles, la mera época de las Panteras, de las Black Panthers, de Angela Davis, súper conocida Angela Davis, que ahora, si mal no tengo entendido, es académica en una universidad en los Estados Unidos, una señora de mucha valía, y tiene muchos escritos, tiene libros. Angela Davis ha plasmado todo su tarea, por los derechos civiles en los Estados Unidos, en muchos testimonios, verdaderamente importante. Bueno, este free jazz surge precisamente paralelamente al movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, y podemos ver cómo los músicos negros plasmaban su sentir con esta música que estamos escuchando hoy del maestro Ornette Coleman. Esto se llama Sleep Talking, como algo así como hablando dormido. Vámonos con Ornette Coleman. Estás en El Perseguidor. NBR, saludos a todos los cuadernos que nos escuchan a través de las ondas. Ya no gercianas, esas ya murieron por la paz. Vámonos. Sí, te digo que él es violinista y aparte saxofonista. Thank you. sí. Con el maestro Ornette Coleman, el free jazz en toda su expresión, totalmente ahora sí que ecléctico, podríamos decirlo, ¿no? El atonalismo en toda su expresión. Muy bien, pues el maestro Ornette Coleman, seguiremos con algo de su música, con más de su música, por supuesto, hasta el fin de este programa, que bueno, ya nos falta menos que cuando empezamos, pero estamos a punto de terminar, pero antes vamos a platicar sobre una película que se llama Sweet and Lowdown, o en español se llamó El Gran Amante. No sé si ustedes la recuerdan, una película de 1999 de el maestro Woody Allen, porque la estamos platicando. Es una de las grandes películas de cine, del jazz, de las top five de las producciones inolvidables que el cine y el jazz se amalgaman. Y esta es El Gran Amante, en la cual se sitúa en los años 30 con un personaje que lleva el nombre de Emmett Rey, que es un genio del jazz, un guitarrista magistral, superado solo por uno que lo obsesiona, que es Django Reinhardt, el gran maestro del jazz gitano. Y bueno, este personaje, no sé si ustedes recuerdan la película Acuerdos y Desacuerdos, le ponen en otros países. Emmett Rey hace el papel, el maestro Sean Penn. Sean Penn hace el papel de este guitarrista. Y bueno, es una cinta muy divertida, que pues habla de un tipo medio arrogante, mujeriego, bebedor, por supuesto, bebedor, que sabe que es un músico con talento, pero su vida de bebedor, de jugador, se mete en un sinfín de problemas, que le impiden, esos problemas le impiden llegar a ser lo grande que puede llegar a ser, ¿no? Y también le impiden desarrollarse en su vida sentimental. O sea, es un genio de la música y todo, pero las mujeres, el sexo, las drogas y el rock and roll, si lo ponemos de otra manera, le impiden llegar a su meta. Un día Emmett conoce a Hattie, una chica muda con la que comienza una relación demasiado seria para el gusto de él. Lo hacen Sean Penn, Uma Thurman, la bellísima Uma Thurman, hace el papel protagónico femenino. Precisamente hace poquito estaba yo viendo otra vez Kill Bill 1 y Kill Bill 2 de Quentin Tarantino, en la que películas que Uma Thurman pues lleva el papel principal, y muy buenas con el fallecido David Carradine, de Kung Fu, de la serie de Kung Fu de televisión, que también muere en circunstancias muy sospechosas. David Carradine supuestamente es una autoasfixia con motivos sexuales, y bueno, pues se le pasó el cinturón, ¿no? Y bueno, ni hablar. Esta película que les hablo se llama El Gran Amante, Sweet and Lowdown en inglés, comedia, música, con Uma Thurman, Sean Penn, John Waters, el gran John Waters, autor, cineasta, Anthony LaPaglia, año 1999, una producción del maestro Woody Allen. Algo más del cine y el jazz, no se la pierdan. Además, es una película, como les digo, situada en los años 30, muy divertida, en un gran papel, como los que suele hacer el maestro Sean Penn. Vámonos con la música, maestro Sotelo, si usted no tiene inconveniente. Esto se llama Street Woman, la mujer de la calle, el jazz libre de el super Ornette Coleman. Gracias, gracias, sí. Muy amable. Muy bien, esto se llamó Street Woman. Ah, perdón. Muy bien, esto se llamó Street Woman, la mujer callejera, con el maestro Ornette Coleman. Seguimos, ya casi estamos al final del programa, pero podemos continuar con algo, finalizar con poesía del maestro Walt Whitman. Y esto dice así: ¿quién anda por allá anhelante, místico, desnudo? ¿Cómo es que saco fuerzas de la carne que tomo? ¿Qué es un hombre realmente? ¿Qué soy yo? ¿Qué vosotros? Cuando diga que es mío, deberás apropiártelo. De otra forma, escucharme sería perder tu tiempo. No voy gimoteando a través de la tierra, que los meses se pasan, que la tierra es fangosa, miserable y muy sucia. Gemidos y plegarias serviles son remedios para enfermos e inválidos. ¿Qué de el conformarse muy lejos de mi vida? Yo me pongo el sombrero dentro y fuera de casa. Porque tengo que orar y adorar y andar con ceremonias. Después de escudriñar en los estratos, de analizarlo todo, de hablar con los expertos y calcular minucias, he llegado a saber que el sebo más sabroso va adherido a mis huesos. Me veo en todos, ninguno es más que yo, ni es menos un grano de cebada. Sé que soy fuerte y sano, todo marcha hacia mí constantemente. Todo me describe y debo descifrar lo que me dice. Sé que soy inmortal, sé que mi órbita no podrá ser descrita con compás de artesano, que no me perderé cómo se apaga la espiral que en la sombra traza un niño con fuego de un carbón encendido. Sé que soy venerable y no fuerzo a mi espíritu a que explique o defienda, pues las leyes más fijas nunca piden disculpas. Después de todo, no soy más orgulloso que el cimiento que sustenta mi casa. Existo como soy, con eso basta. Y si nadie lo sabe, me doy por satisfecho, lo mismo que si todos y uno a uno lo saben. Hay un mundo al que tengo por el mayor de todos, que soy yo y que lo sabe. Si llego a mi destino, ya sea hoy, ya sea dentro de millones de años, puedo aceptarlo ahora o seguir aguardando con igual alegría. La base donde apoyo mis pies es de granito. Me río cuando dicen que puede disolverse, porque conozco lo que dura el tiempo. Walt Whitman, El Perseguidor. Ornette Coleman. Station. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya con eso cerramos, ¿no? Muy bien, esto se llamó Blues Connotation, la connotación del blues, lo mejor del maestro Ornette Coleman. Con esto damos por terminada esta emisión de El Perseguidor NBR, Eric Sotero en el cerebro electrónico de nuestra voz radio.org, Héctor Cabrera, servidor. Recuerden, no olviden, más bien no olviden nuestra convocatoria a nuestro radioteatro, a este proyecto de radioteatro que estamos implementando aquí en Nuestra Voz Radio, y chequenlo en nuestras páginas, y no olviden también pues verificar, escuchar el resto de la programación de Nuestra Voz Radio, que te ofrece pues una amplia gama de temas, de música, de maneras de ver la vida, de maneras de presentar las cosas. Y bueno, para eso trabajamos, para todos ustedes, para que estén bien informados, para que estén divertidos, para que se la pasen bien en compañía de nosotros, y nosotros nos la pasemos bien en compañía de todos ustedes. Gracias, yo me llamo Héctor Cabrera, sigan con nosotros, esto es El Perseguidor NBR, sigan con www.nuestravozradio.org. Buenas noches. Todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, escucha El Perseguidor. Por supuesto, por nuestravozradio.org. También puedes escucharnos por TuneIn en tu celular. El Perseguidor por Nuestra Voz Radio. La fusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.